Și ea ca companieră și pacea lune maril, de miua loții pătuna țin Santa Maria Guadalupe. Și ea ca companieră și pacea lune maril, de miua loții pătuna țin Santa Maria. Bienvenidos a esta emisión número 89 de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre bastantes cosas. Tenemos pues información y entrevistas recopiladas para ustedes. Pero antes de platicarles sobre qué vamos a estar escuchando, les vamos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. La primera es nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@raisap.net, y también pues la otra dirección que tenemos es programahijosdelatierra@gmail.com. Nos pueden escribir a cualquiera de las dos. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Diáspora de la misma manera como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, como todas las semanas, los invitamos a consultar nuestro blogspot, en el cual pues subimos todo el material que vamos produciendo semanalmente. La dirección es www.hijosdelatierra.net, así que bueno, pues ahí podrán escuchar tanto los programas pasados como los materiales especiales que hacemos como proyecto de medios libres. Y bueno, en cuanto a la información que vamos a estar pues abordando el día de hoy, para empezar, vamos a platicarles un poco sobre qué ha pasado a nivel nacional en el resumen semanal socioambiental nacional de esta semana. Vamos a platicarles pues las acciones que ha llevado el pueblo de Temacapulín, pues ya después de el dictamen preliminar que hizo el jurado en el TPP sobre presas. Entonces, bueno, pues les vamos a platicar un poco sobre estas acciones. También vamos a compartirles una nota que se titula Atenco denuncian intromisión de CFE y Conagua. Vamos a platicarles, por otro lado, un resumen, más bien vamos a hacerles, del dictamen del Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó la semana antepasada. Y también, pues, darles el primer reporte de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, que bueno, pues empezó el día de ayer, y los compañeros y compañeras que se encuentran allá pues ya nos están dando los primeros informes. En cuanto al resumen semanal socioambiental internacional, vamos a platicarles sobre la sentencia de la Corte Interamericana al Estado guatemalteco por las masacres y desalojos de la población de una población para la construcción de la hidroeléctrica Chijoy, que bueno, pues pasó hace varios años, y actualmente pues la última noticia es este fallo de la Corte Interamericana. También más muerte de ganado por la mina Marlin, y bueno, pues también tenemos un poco de información de Francia por el aeropuerto que quieren construir ahí y la oposición del pueblo francés a este megaproyecto. Vamos a compartir con ustedes también una entrevista que le hicimos a un compañero de Huesca en la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. También tuvimos la posibilidad de entrevistar a compañeras del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, así que vamos a estar escuchando también su entrevista. Y vamos a escuchar un audio que nos parece sumamente importante, que es el posicionamiento de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en torno al tema del maíz y, bueno, pues la situación tan riesgosa que se está viviendo en estos días por la cercana aprobación de siembra de maíz transgénico en el norte del país. Y bueno, por último, pues cerraremos el programa del día de hoy con la agenda de esta semana. Así que bueno, pues ese es un poco el panorama de este programa. En cuanto a la música, empezamos escuchando El Palomo del Comalito de Lila Downs, que bueno, será la canción que terminaremos de escuchar a continuación. También vamos a escuchar Color de Tierra de Arbolito, una canción de un cantautor estadounidense que se llama Dana Lyons, y su canción Our State is a Dump Site, nuestro estado es un basurero. También vamos a escuchar al grupo chileno Araucanto con Somos Gente de la Tierra, a Café Tacuba con Trópico de Cáncer, una canción sobre el maíz de Sumaj Huayta y Pescado Envenenado de Chop Keep Town. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Esta es la emisión número 89 de Hijos de la Tierra y regresamos en unos momentos para empezar este programa de manera más formal. Así que bueno, pues esperemos que disfruten el resto de esta canción de Lila Downs titulado El Comalito, El Palomo del Comalito, perdón. La chulada de esta tierra muele masa de maíz, un milagro de tus manos, amarillo brillo vi. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Entena te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Granitos de cristal.